Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce la División de Ingeniería Radio Universidad de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes después de una larga ausencia, pero ya volvemos a estar al aire y pues con el gusto de siempre de traerles un poquito del ingenio, del conocimiento científico, tecnológico que se genera en nuestra Universidad de Sonora y bueno, principalmente en los programas que se involucran en la División de Ingeniería, que son diversos y precisamente pues hacemos un esfuerzo por traerles a ustedes temas interesantes, invitados interesantes, noticias interesantes del mundo, del estado, del país, pues con la finalidad de que usted conozca un poquito lo que hacemos en la Universidad de Sonora. Tan solo una muestra, como siempre mi compañera conductora, Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días, pues muy contenta, ¿no?, de estar aquí otra vez. Ya extrañabas esta ya mesa. Ya extrañaba redonda. Esta mesa, sí. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y bueno, la verdad es que nos encontramos, estuvimos dos meses fuera del aire, y en dos meses que estuvimos fuera, pues fue muy contundente, pasaron muchas cosas. Sí, pasaron muchas, ¿verdad?, cosas. La crisis mundial se agudizó en el mundo. La influenza. La influenza humana, ¿verdad?, que causó un verdadero pánico a nivel nacional. Y ahora en el mundo, afortunadamente, ya está. Está estable, ya, por, ¿no?, así decirlo. Ajá, controlada. Así es, controlada. Pero sí nos puso de cabeza, ¿verdad? Sí. Y yo creo que aquí, pues sí, también la ciencia médica, la ciencia de la salud va a tener mucho que ir comentando sobre ese tipo de fenómenos que alteran la vida de toda la población. Y también, pues otro suceso interesante de que es un impacto social, pues es que estamos en elecciones políticas a nivel nacional, el cambio de diputados, senadores, en algunos lugares gobernadores. ¿Y eso en qué nos impacta? Pues es importante, porque son los que hacen las leyes del país. Y por ahí entran las leyes de ciencia y tecnología y de apoyo a la investigación científica. Sí. Por eso le seguimos de cerca. Y bueno, la verdad es que tenemos pues noticias del mundo, como ya les dijimos. Tenemos noticias de interés, curiosas algunas de ellas. Acompáñenos usted. Y tenemos en la sesión de entrevista, como siempre, invitamos a una persona conocedora de temas específicos. ¿Verdad, Sandra? Sí, sí, Rafael. En esta ocasión, contamos con la presencia de la maestra en ciencias Rocío Zubich Miranda. Fíjate que ella es técnico académico especializado en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante, algo que ha venido manejando la universidad ya por varios años, que es el coloquio en ciencias de materiales. Así es. ¿Y qué te parece si le cambiamos un poquito el formato al ¿sí? programa de radio? A ver, sí. Y le damos la bienvenida a la maestra Rocío Zubich. ¿Cómo estás, maestra? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bienvenida, Rocío. Gracias. Nos da mucho gusto tener aquí siempre. Yo no sé por qué, pero tenemos cierto afecto, cierto cariño al personal académico, a los programas, a la doctora Mónica, que dirige el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, a su gente, que es muy entusiasta. Y precisamente para hablarnos de un evento relevante, ¿verdad?, Sandra, que aconteció hace algún tiempo, hace algunos días. Se trata del octavo coloquio bienal en ciencias de materiales, el cual se realizó el pasado 20 de mayo aquí en la ciudad de Hermosillo, cuando estábamos en huelga. Ya había un compromiso a nivel internacional, fíjense, este coloquio que es, pues ya es el octavo que se realiza aquí en Sonora, en la Universidad de Sonora, con una gran cantidad de ponentes, expositores y demás. En este evento pues vieron presentes autoridades universitarias en la inauguración, nuestra directora de la División de Ingeniería, en fin, algunos días muy importantes en la vida de la investigación en los materiales, ¿verdad? Así es. Platícanos. Bueno, primero, gracias a nombre de mis compañeros, ¿no?, por el aprecio que muestra. Y sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo ya por octava ocasión nuestro ya tradicional coloquio. Este lo realizamos nosotros cada 2 años. Uh-huh. Y bueno, aún y con todo, y pues que hubo una situación por la que atravesó la universidad, pues no podíamos dejar de realizarlo. Entonces, pues bueno, nos dedicamos a trabajarle y salió todo muy exitoso, gracias a Dios. Platícanos, ¿cuál es la finalidad de este enorme evento que ustedes realizan? Sí, bueno, básicamente la idea principal es promover el intercambio de ideas, ¿no? Entre conocimiento. Así, ¿verdad? Es, entre los investigadores, incluso entre nosotros mismos, ¿no? A veces sí. Estamos cruzando la calle del departamento y no sabemos lo que se trabaja en la calle de enfrente, ¿no? Entonces, uh-huh. es eso, ¿no? El intercambio de ideas. Y bueno, también sucede que con el avance de la investigación de las ciencias materiales, aunado a esta necesidad de los investigadores del departamento de nuestro departamento, de intercambiar estas opiniones con otros grupos de investigadores, pues sobre todo que trabajan en el área de la síntesis y caracterización de nuevos materiales, pues fue que se ha motivado, ¿no? Repito, ya por octava ocasión. La organización de este evento. Además, bueno, en este año coincidió que el programa de maestría en polímeros y materiales cumplió ya 25 años de haber sido fundado y el doctorado cumplió 20. Entonces, aprovechamos bien este marco, pues le dedicamos el programa, ¿no? Que primero vale la pena mencionar, Sandra, que al doctor Inoue Mitumichi se le dio un reconocimiento no hace mucho. Premio al mérito académico, uh-huh. Él fundó, ¿verdad? Los posgrados, exactamente. O sea que ustedes están en primer plano. Están en primer plano, fíjate cómo pasa el tiempo, ya para 20, 25 años. Se dice fácil, pero ha implicado muchos esfuerzos. Mucho esfuerzo. Y bueno, y a pesar de que somos un departamento pequeño, pues hemos conseguido pues logros muy importantes. Sí, y que ahorita están, ustedes juegan un papel muy importante en los avances tecnológicos, porque están con el desarrollo de nuevos materiales y la caracterización, ¿no? Así es. En este caso, ¿qué áreas cubrieron los trabajos que se presentaron? Considerando que tuvieron invitados, ¿verdad?, de varias partes del país. Sí, estuvo muy muy nacional e internacional incluso. Bueno, las líneas, así globalizando, fueron básicamente de síntesis orgánica. Las líneas en que trabajamos, desarrollamos en el departamento también, son química supramolecular, polímeros electroconductores, nanomateriales, que ahorita es así como que el boom de... Uh-huh. En la ciencia, biopolímeros y de estado sólido también tuvimos muchas contribuciones. Y física, el departamento de física también tuvo sus aportaciones ahí. Bueno, la maestra Rocío Zugich no nos está hablando en otro idioma, nos está hablando sobre líneas de investigación. Para nuestro radio escuchas, un poquito desmenuzando más el desmenuzando idioma, los materiales, en donde observamos, hemos visto que los biomateriales utilizan, ya tienen aplicación práctica. Platícanos un poquito. ¿Dónde tiene su aplicación o su enfoque o qué beneficios aporta este tipo de investigaciones para identificar bien las áreas? Bueno, sí, realmente el área de materiales es sumamente amplia, ¿no? Poner unos cuantos ejemplos aquí realmente me voy a quedar corta, ¿no? Porque es muy vasto. Simplemente las líneas que les estoy manejando, cada una en su ramo tiene su amplia aplicación. Pero bueno, por poner algunos ejemplos, por ejemplo, yo particularmente trabajo en el área de química supramolecular y nos dedicamos mucho a a lograr, estamos intentando imitar con nuestros receptores o nuestras moléculas que nosotros sintetizamos, ¿no? Quiero encontrar otra palabra más terrenal. Que nosotros fabricamos, con ello tratamos de imitar un poco los procesos biológicos que enzimáticos que ocurren en el organismo, de tal manera que podamos entender mejor cómo se llevan a cabo esos mecanismos y entonces contribuir un poquito a quizás, no sé, algún tratamiento farmacéutico, por decir un ejemplo, ¿no? Y una contraparte sería el uso de nuevos materiales, la caracterización que están haciendo de aquellos materiales que puedan ser utilizados como un reemplazo en algunas partes del ser humano, ¿verdad? Esa sería la aplicación así directa. Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es la investigación básica, ¿no? Sí. Tratamos de aportar un poco del conocimiento para que, bueno, ya los que se dedican a la ciencia ya más biológica, podamos contribuir un poco, ¿no? Ahora, bueno, aplicaciones más directas está también, por ejemplo, el área estado sólido. Ellos trabajan mucho con el desarrollo de materiales dosimétricos, dosimetría para ellos. Está trabajando ahorita mucho en fabricar materiales que sirvan como dosímetros, es decir, medir qué tanta dosis. Ellos particularmente trabajan, por ejemplo, con radiación, los rayos X, que tan sí. fácilmente va uno a los hospitales y le sacan una radiografía, y si al siguiente día vuelve uno mal, le sacan otra radiografía sí. y indiscriminadamente. No sabe uno qué tiene, porque pero está bombardeado de radiación. De radiación. De por sí recibimos radiación del solar, del medio ambiente, ¿verdad? Continuamente. Sí, y eso, bueno, tenemos un... Es acumulable, pues entonces tenemos un nivel máximo que podemos tolerar, de ahí vienen luego tantas enfermedades, cánceres sí, y cosas tumores, así. Etcétera. Y están indiscriminadamente entonces, manejados. Ese dosímetro es digamos, un dispositivo que va a permitir medir el porcentaje de absorción. ¿De radiación? ¿Algo así? Sí, esa es la idea, así es. La doctora Catalina Vázquez sí. trabaja mucho con esa línea, su grupo de investigación está trabajando mucho. Un saludo a la doctora Catalina. Uh-huh. Vale la pena mencionar a nuestro radioescuchas, es de que, fíjense que esta era, muchos la llaman la era del conocimiento, la era de la informática, de la información, pero yo diría, muchos, y no voy a mentir, unos dicen, es la era de los materiales. Sí. De los nuevos materiales. Definitivamente. Los cuales tienen una aplicación impresionante. Desde cómo tener un vehículo muy resistente, pero teniendo materiales más ligeros. Eso tiene un impacto porque ahorras energía en mover un vehículo. Y siempre ustedes están pensando también en productos derivados de los hidrocarburos, ¿verdad? Del petróleo, los biomateriales. En fin, es una enorme gama de aplicación del conocimiento de la investigación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muy bien, bueno, yo sí tengo una pregunta, Rocío. Sí. Del coloquio, ¿qué consideran ustedes que fue lo más relevante? Así como... Bueno, puedo destacar algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos impactó a todos y que nos gustó mucho fue la gran asistencia que tuvimos, porque a pesar de la situación por la que atravesó la universidad, tuvimos asistencia de más de 70 personas, los 3 días que duró el evento, ¿no? Entonces eso nos dio mucho gusto porque tuvimos lleno total, pues se notaron las ganas de la gente de trabajar, de intercambiar. ¿Y provenientes de qué parte, de qué lugares vinieron? 70 gentes, no, bueno, a lo mejor podemos llenar un auditorio, pero son 70 personalidades, ¿verdad? Sí, bueno, en su gran mayoría eran muchos de los estudiantes de posgrado y algunos incluso de licenciatura también. Que son de los que participan mucho también con sus trabajos. Hay una sesión de carteles, ellos presentan sus trabajos, entonces los tres días estuvieron ellos asistiendo, ¿no? Ahora, los doctores, muchos de aquí de la universidad también tuvimos presencia de varios departamentos, de ingeniería química, del departamento de física, pues obviamente nosotros, ¿no? Polímeros, sí. De químico biólogo. En fin, la división de ingeniería estuvo... Presente, pues tu área, ingeniería química y metalúrgica. Fíjate que tenemos por aquí una nota que estuvieron del Centro Nacional de Investigación de La Habana, Cuba. ¿Vale la pena mencionar que hay un grupo impresionante, ¿verdad? Dedicado al estudio de los materiales. Sí, lo que sucede es que, yo le estoy hablando de la asistencia, ¿no? Tuvimos sí. conferencistas que ellos uh-huh. efectivamente venían, el doctor Aristide Rosado, que ahora él se está estableciendo aquí en Hermosillo, de hecho ahorita está empezando a colaborar en la Universidad de Sonora, va a empezar a impartir cursos, pero bueno, tiene 30 años de experiencia que trabajó en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en La Habana, Cuba, uh-huh. efectivamente. Gracias. Es un especialista en espectrometría de masas, de hecho él impartió un curso corto de 2 horas, tuvo un exitazo, me gustó mucho, ¿no? Y de hecho pues, el curso que va a impartir ahora con el posgrado es precisamente sobre espectrometría de masas. Uh-huh. Tuvimos otro curso, ese fue otro de los puntos relevantes también, que tuvimos un curso de 10 horas, este lo impartió el doctor Adrián Ochoa, él viene del Centro de Graduados de Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, uh-huh. entonces bueno, obviamente viene de Tijuana. Claro. Este curso tuvo duración de 10 horas, también fue muy muy muy. Hay centros de excelencia de investigación en el país, ¿verdad? Que se han preocupado a las universidades y el Politécnico por impulsar en el país, ¿no? Sí. Y sobre todo en el área de materiales, pues. Sí, sí, sí. No, de hecho está creciendo mucho esto. Cada vez va uno a los congresos se da uno cuenta de la sí. cantidad de trabajos que. Hablamos de una comunidad académica en materiales muy importante en el país, una comunidad de investigación. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, tuvimos presentes también de otra, ya de aquí en México, ¿no? Vino el doctor Epifanio Cruz de la UNAM, Vino también el doctor Sergio Galindo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. El doctor Herrera, Pedro Herrera Franco, él vino del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y la doctora Magali Salas, ella vino de la unidad SARA, se llama, es en la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz. Y bueno, cada uno en su área traía unos temas muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ¿cuál qué puedes bueno. tú decir que sea una conclusión que nos permita evaluar este coloquio de ciencias de materiales que se llevó a cabo por el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales el pasado 20 de mayo? Rocío Zugich está con nosotros. ¿Cuál podrías tú decir o reafirmar o comentar a nuestro público? ¿Cuál fue la importancia, lo relevante y por qué hay que hacer ese tipo de eventos? Bueno, en el ámbito científico se logró incluso, muy importante, lograr colaboraciones, ¿no? Con la Universidad Autónoma de Nuevo León se logró hacer unas colaboraciones ahí que se van a empezar a desarrollar, y estamos reafirmando las colaboraciones que ya existían entre universidades, y eso fortalece mucho los cuerpos académicos, ¿no? Que están en formación. Así es. Que bueno, a propósito, quiero agradecer mucho a la maestra María Los Ángeles Navarrete, nuestra directora de división, porque nos apoyó enormemente, ¿no? Para el desarrollo del evento. Sí, muy entusiasta la maestra María Los Ángeles. Un saludo. Ella nos dijo, oye, por favor, invita a los de Polímeros a que platiquen, sí. Porque fue un evento que, caray, dice, dio mucho gusto de que sean parte de un programa estratégico de la universidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Dinos una cosa. El Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, por lo menos tiene 25 años de creación. Sí, por lo menos. Un poquito más. Un poquito ¿verdad? Más. ¿No? Sí. Tiene una comunidad académica, ya vemos que está relacionada a nivel internacional. Ya, una planta madura. Es una planta madura. Investigación de las más importantes del país. Compite a nivel nacional e internacional con las investigaciones. Sí, sí, sí. Y aparte realiza coloquios, eventos, donde se comparte la investigación. Eso posiciona a nuestra Universidad de Sonora. Y obviamente al departamento, pues, nos da mucho orgullo a nosotros por ser parte también de este esfuerzo de divulgación, pues que haya gente como ustedes, ¿no? ¿Qué sigue por el Departamento de Polímeros en base a las relaciones que tienen y a los eventos por en un futuro? Por realizar, no, pues seguir trabajando. Seguir trabajando. Siempre hay mucho trabajo, hay compromisos de proyectos que ya están caminando, entonces hay que cerrar esos proyectos, iniciar incluso los nuevos. Este evento se realiza cada 2 años, entonces la idea es dar a conocer los avances que hemos creado, ¿no? que hemos conseguido. Entonces, dentro de 2 años volveremos a estar presentes otra vez con el noveno coloquio, presentando uh-huh. Los resultados de estos proyectos, ¿no? que están avanzando. Oye, Rocío, obviamente estamos en la era de las tecnologías de la información. Necesitamos que nuestros funcionarios públicos, nuestro gobierno, se entere de lo que hacen los investigadores en las universidades. Sí. Necesitamos que la población se entere de qué se utilizan sus recursos en apoyar a las instituciones de educación pública. Sí. Necesitamos que los empresarios conozcan los avances de la investigación científica, porque ellos seguramente son los beneficiados últimos de esta pirámide. Sí. Podremos, ¿qué te parece si trabajamos juntos, Sandra? Sí. Y sacamos una especie de resumen o memorias y las subimos a nuestro portal de la División de Ingeniería para que se enteren todos estos sectores de lo que fue este coloquio. Dice Rocío que no vino preparada, pero ya trae las memorias aquí. Ahí trae la memoria ya impresa. Sí, bueno, es que de hecho, pues sí, ¿no? Preparamos las memorias pues para repartirlas con los asistentes. Y bueno, sí, tuvimos un pequeño problema técnico ahí. Nosotros promovemos que las tenemos dadas de alta en la página del departamento, pero hubo un pequeño problemilla ahí técnico. Entonces, justo en este momento apenas la están subiendo a la página, ¿no? Y vamos a ponerles varios links incluso de la universidad y otras partes, ¿no? Ajá, sí, cómo no, perfecto. Aquí está resumido los trabajos que se presentaron y sí, la página, nuestra página www.polimeros.usom.mx para incluso comercial, ¿no? Ya están abiertas las inscripciones para el posgrado. Tanto maestría como doctorado. Están abiertos las inscripciones al posgrado, que vale la pena decirlo, es de excelencia. Y es reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Sí, los estudiantes que ingresan, que son aceptados, son candidatos a obtener una beca por parte de CONACYT. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se garantiza que sea de enorme calidad. Y además con un futuro en la investigación muy importante. Y uno de los posgrados más exitosos, fíjate, por la cantidad de candidatos, ¿no? Que hay tanto para maestría como doctorado. Es ahí me asombra. De y fíjate que aplicaciones muy, muy contundentes, Rocío, Sandra, en la medicina, en la salud, ¿no? Vienen los nuevos materiales, en los transportes, ¿verdad? En la industria manufacturera, en todos lados. Y por eso es que están las áreas de ingeniería química, los físicos, químicos, biólogos, ingenieros. Ingenieros. Ciencias exactas, ingenierías. Y todas las ciencias afines. Y demás. Y todas las áreas afines. Oye, pues la verdad es que nos da mucho gusto, Rocío, que nos hayas acompañado. Recordamos que están abiertas ahorita las recepción de solicitudes para los posgrados, maestría y doctorado. En ciencias de materiales. Así es. ¿Verdad? ¿Qué periodo es el que va a estar abierto? Bueno, ahorita no estoy segura la fecha en que se cierran, pero ya está ahorita, si ingresan a la página, ahí está la convocatoria, ahí está con claridad la fecha en límite, ¿no? O sea, se van a dirigir con la coordinadora del programa, que es la doctora Catalina Vázquez, y ella está dispuesta, ahí está el correo de ella también. Ah, bien. Me parece que es katy@polimeros.uson. Okay. Ahí estamos, como siempre, en la División de Ingeniería y del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales para mayor información. Mira, no te nos vayas, Rocío, porque vamos a abordar una nota que se me hace relevante, sobre todo por este tema que acabamos de abordar, Sandra. Sí. A lo mejor no acabamos de abordar otras notas que tenemos en la agenda, pero miren, estuve yo escuchando, Sandra, en las noticias del día de ayer en la noche, que la Academia Mexicana de Ciencias, que es la que reúne o integra a la crema innata, por así decirlo, de los investigadores más reconocidos a nivel nacional e internacional en México. Y una agrupación que se preocupa por fortalecer la investigación científica. Y esta Academia Mexicana de Ciencias, con la cual tenemos mucha relación desde hace muchos años de las universidades públicas, pues dio una conferencia, una rueda de prensa, en la cual exponían sus puntos de vista sobre lo que deben ser las políticas públicas para el desarrollo sustentable para el desarrollo de nuestro país. De nuestro estado. Y decían ellos ahorita, como lo que platicábamos hace rato, veíamos la crisis, veíamos enfermedades que de repente nos ponen en jaque, veíamos que también hay elecciones, hay propuestas de programas de desarrollo de los gobiernos, ¿verdad?, de los senadores y demás. Pero también hay un aspecto muy, muy relevante, y ellos lo hicieron énfasis. Gobernantes del país, funcionarios públicos, si no la apuestan, si no apoyan el desarrollo de la investigación científica y tecnológica al México, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, México siempre va a seguir siendo un país de segunda. Entonces, ahí estuvo también el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomó la palabra incluso, y él dijo, si no invertimos en educación, nuestro país va a estar siempre rezagado con los avances y el progreso. Y el beneficio del conocimiento nunca va a llegar a las grandes poblaciones. Esta reflexión va en ese sentido, de que hay una verdadera preocupación por sensibilizar a nuestros gobiernos, a nuestros funcionarios, a nuestro sector privado, a los empresarios, ¿verdad? Porque inviertan en la investigación científica. No gasten, ¿no? Que inviertan en formar recursos humanos capacitados, como en esas áreas de investigación en nuevos materiales, el área de polímeros de investigación. Estas comunidades que están trabajando como burros día y noche en la investigación y que buscan, se limitan sus potenciales porque no hay recursos suficientes y a veces se cierran algunas puertas. Y qué bueno sería, ¿no? Y decían la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, así como se rescató los bancos por Fobaproa, ayudando a los banqueros, el entonces que está muy debatido ahorita esa situación, ¿por qué no se hace una medida semejante, pero para apoyar el desarrollo del país, apoyando la investigación científica y la educación? Una bonita reflexión. Sí. Que en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de elecciones, de debate, de propuestas de senadores, diputados, gobernadores, retomen en su plan de desarrollo, impulsar o basar el desarrollo de su estado, de nuestro país, apostándole a la inversión en el desarrollo científico y tecnológico. Voltear a las universidades. Sí. ¿Cómo la ves? Así, no, pues definitivamente. Pues sí, eso es lo que necesitamos, pero también yo creo que hay que encontrar los mecanismos o las formas de cómo sensibilizar esas áreas a esos organismos, ¿no? Así es. Sensibilizarlos para que vean de que sí hay, pues tiene un efecto la investigación, de que deben de apoyar la investigación porque las que se realiza aquí en la universidad, pues es tanto investigación básica como aplicada. Así es. Entonces, ahí vamos, pero falta eso. Eso pues. Es una muestra tan solo de lo que está haciendo el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Tenemos el área de agricultura impresionante, de alimentos, ¿verdad? De física, de óptica, que son competitivos a nivel nacional e internacional. Mandamos investigadores a todo el mundo a hacer posgrados, estancias y todo esto. Entonces, pues bien vale la pena. Y yo creo que valía también reforzar, ahorita que están los candidatos, pues ¿por qué no la comunidad académica debiera de participar con propuestas? Y no decir, bueno, es que no las toman en cuenta. No, pero lo peor es no hacer una propuesta de la comunidad académica. Uh-huh. Yo digo, a todos los partidos. Y quien quede, pues continuar con ese esfuerzo, ¿verdad? Ojalá los gobiernos abrieran comisiones de investigación científica y tecnológica, creáramos red de investigación, de investigadores, de académicos para fortalecer esta labor. Los recursos económicos yo creo que vendrían solos. Sí, la verdad es que es una lástima luego que los estudiantes les está uno explicando, fíjate que este gran proyecto y que se quedara a medias por falta de recursos, es una lástima. Sí, entonces hay que, yo digo también saber vender la idea al sector empresarial, porque son pocos realmente las empresas que tienen un área de investigación y desarrollo, son contadísimas, son transnacionales. Entonces hay que apostar en nosotros como mexicanos, como país, para poder avanzar y salir de, bueno, a mí no me gusta mucho usar el término que tú manejaste ahorita, un México de, ¿cómo dijiste? De segunda. A mí me gusta más, yo siempre he sido abogada de eso, un México en vías de desarrollo. Más que otra cosa. Así es. Pues necesitamos un México mejor, un México más igualitario, donde haya menos pobreza, menos contaminación, donde utilicemos todos los recursos humanos, capital humano, nuestros funcionarios públicos, ir de la mano en el desarrollo, pero que beneficiemos realmente la calidad de vida de la sociedad. Rocío, la maestra Rocío Zugich Miranda, te agradecemos mucho tu presencia en Ingenio. Sandra, gracias, nos retiramos del aire, como siempre, pues les agradecemos mucho a Radio Universidad, como siempre, por su apoyo, a Noé Corral, nuestro operador técnico, y nos vemos dentro de 8 días en otro programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, Ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.